La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticos. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pedri? Bien, bien. Muy bien, te interrumpí, te pisé, se acabó. Se acabó. Hola, bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Ya está, es así. Bien, bien, está muy bien, está muy bien. Imponiéndose en el aire de La Retaguardia, Pedro Ramírez Otero con ustedes para ser parte de este programa que va hasta las 22, si nos estás escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia. Hoy decidimos, sin charla previa, que no vamos a salir por Facebook porque no tenemos ganas de mostrar lo bonitos que somos ambos y compartirlo con ustedes. O sea, vamos a seguir siendo bonitos, pero ustedes no lo sabrán porque no nos estarán viendo a través de Facebook, cosa que hacemos cuando se nos antoja. Sí, sí. Además, te cortaste el pelo, todo, y es al cierto. Final es una vergüenza lo que es haces. Es verdad, es verdad. Estoy más bonito que antes y igualmente no lo... Bueno, pero no importa. Será... Generemos algo de misterio para la próxima ocasión, para la semana que viene. ¿Tenemos mucho frío acá? Porque no. yo hoy estoy como... Además, mira, me puse las manos abajo de las piernas sobre... O sea, entre las piernas y el asiento. Bien. Que es la manera que... cuando era niño, me acuerdo, en la escuela, cuando uno tenía frío, hacía eso. Se sentaba arriba de las manos. No puedo hacer de vuelta el chiste que hice la semana pasada de... Bueno, este es un programa sin cortes... Entonces el chiste ya lo hicimos. No, todos esos chistes están hechos. Pero me vino a la memoria, me sentí como un niño por un instante con este estar sentado arriba de las manos. Tengo una duda que no me puedo sacar y que necesito que la gente la sepa también, quienes nos están escuchando. Cuando eras niño y te sentabas así en el colegio, en tu casa porque tenías frío, ¿los bigotes ya los tenías? No, obviamente que no. Bueno, yo te imagino, para mí un Tevele chiquito como tiene siempre, bigotes. Claro, sí. Vos me conociste así ya, pero no fui toda la vida así. Fue en el año 2000 cuando decidí cortarme, rasurarme el poco pelo que me quedaba. Ahí dije, me encontré con que me pelé y dije, no, mi cara está muy vacía. Y se me ocurrió probar. Pero mi corazón está lleno, dijiste. Pero mi corazón está lleno. Bueno, dejemos de delirar y si te parece nos ponemos las pilas y hacemos el programa de radio. Que al fin y al cabo para eso vinimos. Exactamente. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. So

de hacerlo. Y esto no viene de este año, viene de varios. Antes de la quemadura de esto que se incendiaron, que es algo aberrante, total, hace 15 días, 20 días atrás, murieron dos personas, una compañera de 24 años de coronavirus, de situación de calle, otro compañero acá en Barraca también, a una cuadra del SIC, también murió otro compañero, que si no fuera que llamamos a la ambulancia, el compañero hubiese muerto en la calle, como están muriendo en la calle. Uh-huh. Es algo aberrante lo que está pasando con los compañeros en situación de calle, y lamentablemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tanto como la Reta, y a nivel nacional también, no están haciendo nada. Totalmente nada, de nada, con los compañeros de situación de calle. Uh-huh. A ver, Fabio, en principio, hace algunas semanas, ya en el medio de la pandemia, hablamos sobre el cierre de algunos de los paradores que dependen del gobierno de la ciudad, y vos decías, marcabas una diferencia con los que llevan adelante ustedes desde la organización, ya desde el nombre, ¿no? Que no nos nombrabas como paradores. Como centro de integraciones. Como centro de integración. ¿Qué se sabe de aquel que fue cerrado, por ejemplo, si se reabrió, y cuál es la situación hoy en el medio de la pandemia? Sí, de retiro sí, se reabrió, entra mucha menos gente, pero pasa la misma lógica. No hay control de limpieza, de higiene, no tienen profesionales, psicólogos, no están ubicados. Ellos se creen, el gobierno de la ciudad se creen que tenerlo los chicos encerrados, un platito de comida caliente, como dice la Rita, un chocolate caliente, se arregla el problema. No, el problema no se arregla de esa base, porque después lo sacan afuera. Están en la calle. Claro. Pero ya nosotros no queremos. Estamos el otro día con mi compañero Horacio, a veces no discutimos, sino charlamos, y otros compañeros del colectivo de Proyecto 7. Estábamos charlando que no se entiende qué es lo que estábamos buscando, ¿no? Porque alguno piensa que nosotros queremos el subsidio. A nosotros el subsidio habitacional no nos sirve para nada, porque son 5.000 pesos, 7.000 pesos. ¿Qué haces? ¿A dónde alquilas con 7.000 pesos? Y aparte de eso, si nos das 7.000 pesos con lo que está pasando los compañeros, ¿no? ¿Qué solución le das? Le das un hotel 5 días, y cuando no baja la plata, queda de vuelta en situación de calle. Estamos claro. En la misma, y nosotros queremos otra cosa, queremos políticas públicas que existan, pero que existan de verdad. Pero que existan de verdad y que se cumplan. Hay una ley 3.706 de las cuales no se cumple. Ayer tuvimos una ministra de Desarrollo Social, creo que fue la ministra que habló el otro día, que te juro que me digo, ¿esta mujer a dónde vive? ¿A dónde es que vive? Vive en la ciudad y no sabe que hay gente en situación de calle. ¿Cómo puede decir que a la gente llamen al VAP? El VAP no existe. Nunca existió. Uh-huh. Y la gente no es que tiene que llamar al VAP. Ellos son los responsables y tienen la obligación social y política de hacerlo. ¿Y el operativo frío existió este año? ¿Está existiendo? Que es el operativo que el gobierno de la ciudad hacía todos los años para dar abrigo, alimentación y ofrecer ir a los paradores. Sí, siempre decimos lo mismo, ir a los paradores, nada más. Y después cuando se termina el frío seguimos en la calle. La pandemia va a seguir, el invierno se termina, ¿no? Digo, porque si queremos que la pandemia en 17 días, en 20 días, en 2 meses se termina, no, la pandemia sigue, hasta que nos salga una vacuna sigue. Sí. Y hasta que nos salga una vacuna nosotros vamos a seguir muriendo en la calle. Porque antes le echábamos la culpa al operativo frío. Dese en cuenta que en el operativo frío de este año nadie salió en la Reta por la televisión a alargar el operativo frío. Uh-huh. Todos los años lo salía, ahora no sale. Claro. Por es algo más, debe ser que no salga. Contábamos en las semanas anteriores que siempre, cuando estaba María Eugenia Vidal a cargo del área de desarrollo social, sí, en la ciudad de Buenos Aires, salía, hacía una foto con alguien que estuviera, sí, en situación de calle, se subía al auto y se volvía a su casa, pero quedaba registrado como parte de su campaña para a lo que fue luego su gobernación, ¿no? Pero este año tenés razón, no tengo registros de haber visto publicidades que dieran cuenta de eso. Es porque Mira, parte del proyecto 7 y parte de organizaciones sociales estamos muy cansados. No se respeta la ley de la 3.706, no se la está aplicando, no la quieren aplicar porque ahí no hay voluntad política total con la gente en situación de calle, menos con la pandemia. Yo estoy muy enojado, no solamente con el gobierno de la ciudad, también a nivel nacional, Chicos, a nivel nacional. Ustedes fueron a Congreso, yo vine hoy de Caballito de hacer unos trámites también para ayudar y llevar bolsones a unos compañeros de situación de calle que están por ser desalojados y les llevamos bolsones y comida. Caballito, es terrible la gente que está durmiendo en la calle. Compañeros durmiendo en la calle, abuelos durmiendo en la calle. No, nadie mira eso. El gobierno de la ciudad dice, quédate en tu casa. ¿Nosotros dónde nos quedamos? ¿A dónde nos quedamos? Si no tenemos casa, ¿cuál es la parte que no se entiende? ¿Que la pandemia es solamente de la clase de la clase media para arriba? Lo de abajo no tenemos casa. ¿Es clasista esta cuarentena? No, porque es algo que no se entiende. No, le digo, compañeros, que no se entiende. Yo vengo de lo que pasó el sábado, después de ser la mujer en retiro. Vengo mal, digo, nadie ve nada. Nadie puede ver nada, o lo ven o se hacen los boludos. Porque no lo puedo creer. Veo cartel en la ciudad de Buenos Aires, quédate en casa, encima. Saqué una foto que la perdí porque te juro que iba a mandar esa foto. Una terrible foto, cartel, publicidad, quédate en casa, y dos compañeros durmiendo abajo justo de ese cartel. Y la sociedad pasa, mira. Me parece muy bien, a veces no hace mucho, no lo puede llevar a su casa, no lo puede, no tiene un plato de comida, pero ya creo que la única manera de moverse es a la jefatura de gobierno y que toda la ciudad, el pueblo de la ciudad, porque tampoco el pueblo de la ciudad le gusta que venga una persona y se duerma en la puerta de su casa. Entonces, que esa gente trate de lograr algo, pero no con violencia, no quemarnos, sino que se cumpla una ley, la 3.706, que se tiene que cumplir, se tiene que aplicar. Y nadie, ningún medio habla de esto. Si no fuera por los medios alternativos y populares, esto no se hablaría. Y te digo más, la muerte de lo que pasó en Constitución recién se dio por un programa de radio que escuché a las 6 de la mañana, creo que en Continental, creo que fue, se escuchó que el sábado fue y recién hoy, a las 6 de la mañana lo anunciaron. Uh-huh. ¿Qué pasa? Porque las redes sociales se abarató con eso y lo tenían que largar sí o sí porque otro no le quedaba. Claro. Que los medios corporativos se dejen de agarrar plata de la reta para no hablar mal de la reta. Y esto lo sabemos todos. Uh-huh. ¿Entiendes? Ven fotos, están sacando fotos por todo lado como están durmiendo la gente en situación de calle y el Estado de la ciudad y nacional no están haciendo nada. Porque solamente no lo pongo a la reta, A nivel nacional también lo pongo. Yo no me olvido nunca que cuando el presidente, cuando subió como presidente en el escenario de Plaza de Mayo, se acordó de la compañera de situación de calle. Pero hasta ahora veo que se olvidó. ¿No? Y claro. Esto no solamente pasa en la ciudad, pasa en todo el país. Uh-huh. En todo el país. Es algo que estoy muy, muy, muy enojado, muy indignado. Totalmente. Encima que tenemos que pasar los compañeros de situación de calle, que es provocado por los estados. Porque nadie quiere vivir en la calle, ¿eh? Uh-huh. La gente en situación de calle es provocado por un sistema. Y ahora, con esta pandemia, que la gente se quedó sin trabajo, más están en la calle. Imagino que, Fabio, estamos charlando con Fabio Manupela, que es parte de Proyecto 7, una organización social que labura con las personas que están en situación de calle. Manejada por gente en situación de calle. Con gente que ha pasado por esa situación. Me preguntaba si han tenido, los imagino que están desbordados y desbordadas, sí. si tienen una idea, un registro de cuánta más gente fue a parar a la calle a partir de, no sé, de hace 4 meses. a esta parte. Y hay un 30% más. Un 30% más de lo que había. Sí, sí, pero vos imagínate. Yo no te hablo de la clase media. La pobreza. Gente pobre que apenas canta por alquiler, que hace changas. Que hace nosotros, nos pasan y vienen los vecinos del barrio acá de Barracas a darnos explicaciones, que le demos una mano, que lo están por desalojar. Esa gente queda en la calle. Uh-huh. Y queda en la calle. Y está en la calle. Si vos vas a Pavón Entre Ríos, ves cola desde las 3 de la mañana. Familia que nunca veías. Niños. Que es la oficina también de desarrollo social, sí, que es un desastre. Uh-huh. Eso es un desastre. Ustedes entran ahí adentro en lo más indigno que se puede ver en la tierra. Y aparte el trato, tienen a los chicos sentados horas y horas sin darle un mate cocido, sin darle un sándwich. Es impresionante. Ustedes pueden caminar y vean lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la gente en situación de calle. Ustedes mismos se indignan. Ustedes mismos, ya no, este hombre y todo lo que están, porque esto no viene de ahora, ¿eh? Esto viene más de 14 años de que está Macri. Uh-huh. El que está Macri fue creciendo la gente en situación de calle a mansalva. Claro. Fabio, ustedes en los centros de integración ya tienen la capacidad, digamos, colmada con personas en situación de calle que duermen allí. Sí, mira, antes teníamos tres centros, que era el Centro Intermedio Che Guevara, Centro de Integración Monteagudo de Hombres y el Frida, que es de mujeres con niños y trans. Y agarramos dos más, que es el Pereira y el Parque Chacabuco, que de hombres, que son 100, sí, la capacidad ya no uh-huh. no hay. Y aparte, también, ojo, que también pensamos nosotros, con el asunto de la pandemia... Bueno, eso iba a preguntarte, ¿no? Que claro, habrán tenido que achicar la cantidad de personas... Exactamente, ¿no? Por la higiene... Nosotros somos muy estrictos en eso. Compañero que entren, bien llega directamente el baño, agarrar su muda ropa, poner una bolsa y se cambia la ropa. Y a veces sí hay que checar un poco por el espacio y por el contacto. Pues imagínate que los compañeros viven todo el día puestos con el barbijo. Acá, por lo menos en el SIC, tiene que estar constantemente con los barbijos puestos, porque bueno, sabe, viene la mercadería o un compañero que salga a comprar. El virus está en todo lado. Claro. En cualquier momento te puede agarrar, en un colectivo, hay más. Exigimos que cada compañero que tenga ese trámite de psicología, que tiene que ir al Borda o que tiene que entrar a un hospital, cuando viene tiene que hacer exactamente lo mismo. Primero, dejar una muda ropa, bien llega, se lo trate de rociar con todo lo que se puede rociar, y de ahí directamente al baño, ponerse su ropa en otra bolsa para que él después la lave y cambiarse. Es algo estricto que lo tenemos que hacer, porque bueno, sabes, el chabón toma un colectivo, con eso no sabe si puede venir o no, o puede traer el virus adentro o no. Y nosotros tenemos mucho cuidado con eso. Uh-huh. Porque ya tuvimos un caso positivo, tuvimos que pasar 15 días, que fue terrible. Lo que pasamos, imagínate, en la situación de calle, sin salir ni nada por 15 días, porque hubo un caso positivo. Deja que lleva, y tenemos experiencia de eso. Así que tratamos de ser mucho más cuidadosos con la higiene, en cualquier ámbito de centro de integración. Claro. Fabio, te agradecemos. Cosita que te quería decir. Sí. Yo le explico, si se acercan al Hospital Pena, están los UFUS. Los UFUS son cuando para la gente en situación de calle, más especialmente para la gente en situación de calle, para hacerle, si cuando está resfriado, hacer el hisopado. De cada 8... que de cada 10, 8 dan positivo. Uh-huh. Y también les quiero explicar algo al juez que le dictó por no cumplir por el asunto de la pandemia con la gente en situación de calle, al jefe de gabinete. Le voy a decir al juez que nosotros, nuestra vida no son 10.000 pesos por día. No son 10.000 pesos por día, nuestra muerte. ¿Cómo es eso? Para el gobierno de la ciudad, claro. Le ponen una multa por no hacer, le dijeron al jefe de gabinete, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo muy bien en este momento el nombre, que si no por el no cumplimiento de la pandemia con la gente en situación de calle, la multa será de por día para el Estado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de 10.000 pesos. Hasta eso, valemos 10.000 pesos nosotros. Es un vueltito para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ni caja chica es eso ya. Claro, claro. La referencia es a un fallo que aplica una multa al jefe de gabinete Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, y que fue un fallo que salió hace 2 días de parte del juez Guillermo Scheibler, a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 13. Igual el gobierno de la ciudad suele incumplir todos los fallos judiciales en su contra, sistemáticamente. Sí, todos. Hasta si lo hace con la ley, imagínate con los fallos. Claro. Fabio, un abrazo grande. No sé cómo decirlo, nunca es placentero escucharte porque te escuchamos hablar en el medio de esta problemática de la gente que sufre por vivir en situación de calle, pero a la vez es un gusto escucharte. Te mandamos un abrazo grande. No, ustedes muchas gracias por difundir lo que no se difunde. Muchas gracias. Hemos charlado con Fabio Manupela, es integrante de Proyecto 7, seguramente la organización social que en los últimos años más se ha destacado, no es la única, por supuesto, pero me parece que es a esta altura, por una tarea al menos cuantitativa, la organización social que más está pudiendo trabajar para intentar torcer esta realidad tan jodida de la gente en situación de calle. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Políticas que tienden a generar un discurso banalizador, sectario, partidario, un discurso entretenedor, porque si uno ve las propuestas que se han generado, son propuestas entretenedoras hacia el visitante, con un discurso totalmente orientado que no le permite interactuar con el lugar y ponerse a pensar realmente qué es lo que ha sucedido. Bueno, ante ese tipo de decisiones políticas, que el único objetivo que tienen es empezar a escribir la historia oficial de lo sucedido en nuestro país, para que finalmente el proyecto genocida se que termine considerando en el presente, obviamente... Voz que estamos escuchando retumba en los oídos de muchos de nosotros más cotidianamente de lo que ustedes puedan suponer. Es la voz de Enrique Cachito Fuchman, en ese caso hablando en contra de lo que es el actual museo en la ESMA, cuando todavía no estaba instalado y era un proyecto. Esa voz que se fue... Estamos a punto de que se cumplan cuatro años de su partida, implicaba para muchas personas una guía, una cabeza bien pensante, lúcida. ¿Viste cuando se escucha decir a un montón de gente que la escuchás a Norita cuando tenés alguna duda y sabés para dónde hay que enfilar? Bueno, a muchos de nosotros nos pasaba eso con Cachito Fuchman. Sobreviviente de la ESMA, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Nos pasa a nosotros, imagínate, a sus compañeros de cautiverio, a sus compañeros de organización, que también les debe pasar eso cotidianamente. Entre hoy y mañana a la mañana vamos a estar escuchando voces que lo van a recordar de parte de sus compañeros, de la gente que lo quiere y que lo extraña. Uno de ellos indudablemente es Osvaldo Barros, que es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y que está al aire ahora para charlar con nosotros. Osvaldo, bienvenido aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, recordando y extrañando a Cachito. No es una exageración si digo que todos los días en algún momento se me aparece la imagen de Cachito pensando qué estaría pensando de tal cosa, de tal otra, y se aparece su voz. Y me imagino que para ustedes eso debe ser multiplicado, ustedes que compartían su cotidianidad mucho más que cualquiera de nosotros. Sí, por supuesto que se lo extraña inmensamente. Hablamos muchas veces en la asociación cómo reemplazar su figura, es decir, su pensamiento, sus actitudes, y realmente nos cuesta mucho hacerlo. Cachito era un militante incansable que además le restaba horas al trabajo y al sueño para la militancia. Y la militancia en derechos humanos, que digamos que lo tenía como un protagonista importante, digamos, sobre todo en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, digamos, que integra la asociación. Cachito durante muchos años fue vertebrador, digamos, del encuentro. Uh-huh. Y su prédica incansable apuntó siempre a la unidad de los que luchan. Yo creo que lo importante de destacar de Cachito hoy es eso, es decir, que él siempre apuntó a la unidad de los que luchan, a la unidad, digamos, en torno a las cuestiones esenciales, digamos, dejar de lado las cuestiones, digamos, partidarias, ocasionales o del momento, para apuntar siempre a unir las luchas frente a las injusticias que vivimos todos los días, ¿no es uh-huh. cierto? Sí. Yo creo que eso fue lo fundamental para nosotros, para el encuentro, para Cachito, y por eso que el salón que tienen ustedes en la Retaguardia lleva su nombre. Sí, entre otras cosas, una de las cosas que suelo pensar en estos días, en la última charla que tuvimos con él un par de días antes cuando nos visitó aquí, y esa sala, siempre contamos, estaba todavía hecha de escombros por la pared que dividía dos habitaciones y que estaba recientemente tirada y no existía la sala como tal, a la que después le pusimos su nombre, y él estaba obsesionado con hacer una reunión avizorando ya lo que se venía con el macrismo después de los primeros meses de gobierno, para reunir de una vez por todas a quienes trabajamos y militamos en los medios comunitarios alternativos y populares haciendo comunicación, y los trabajadores y trabajadoras de prensa de los medios comerciales que tienen una mirada digamos sensible, y hoy muchos de nosotros y nosotras recorremos ese camino dentro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que apenas era incipiente en aquel momento, y es habitual pensar que Cachito estaría orgulloso de que estemos emprendiendo ese camino de unidad que, como vos decís, él propiciaba siempre. Así que, bueno, y después obviamente vemos su foto y su pintura cada vez que transitamos por este espacio. Y nos gusta que así sea, aunque haya mitad sonrisa, mitad tristeza en el medio. Pues sabes que tenemos aquí un separador dando vueltas en el que alguna entrevista que le hicimos en Horario Público, y él se cruza con Basterra y se recuerdan a pura risotada ambos una anécdota de cuando Basterra lo vio entrar secuestrado a Cachito a la ESMA, o en realidad cuando él lo vio por primera vez. ¿Ustedes se conocían de antes o se conocieron allí en el cautiverio? Lo que quieras. No nos conocíamos de antes. Se conocieron allí. Estuvimos los tres secuestrados ahí en la ESMA al mismo tiempo. Uh-huh. Cachito ya estaba de antes. Estaba ya desde el año, creo que 78. Claro. Víctor cayó a principios de agosto del 79 y yo a fines de agosto del 79, es decir, pero después, bueno, nos veíamos con Víctor, estuvimos juntos prácticamente los 6 meses que yo estuve secuestrado, y Cachito lo vi, digamos, en la pecera, lo que era la pecera, cuando nos llevaron ahí a trabajar, haciendo trabajo esclavo, y Cachito era el encargado, digamos, del archivo de ahí. Así que, sí, nos veíamos los tres permanentemente, estuvimos los tres secuestrados. ¿Te acordás cuando lo conociste ahí, cuando lo viste? Porque imagino que ahora a la distancia uno, esas amistades que se dan después, sin uno saberlo en el momento que se conoce, me imagino que debe estar cruzado por eso hoy, ¿no? Sí, claro, sí, yo cuando lo conocí a Cachito ahí en lo que fue la pecera, me llamó la atención, digamos, su figura, su bonomía. Él siempre estaba ahí con carcajadas, haciendo de buen humor, dando actividad a todo el mundo, ayudando a todo el mundo. Es decir, en ese sentido, Cachito, en los meses que estuvimos secuestrados en la ESMA, tenía una actitud muy solidaria con todos nosotros, sí. Uh-huh. Él que era el más antiguo, digamos. Claro. Sí, yo quería recordar también el momento, digamos, que días antes, digamos, de su fallecimiento, porque falleció el 9 de julio, yo el 25 de junio, es decir, el día previo al aniversario de Darío y Maxi, viste que los 25 de junio siempre se hace toda una actividad en la estación. Sí, en sí, la estación, sí, claro. Ahí en la calle, etcétera, etcétera. Y era tradicional que, digamos, los organizadores de toda la actividad, al final se leyera un documento, digamos, firmado por todos los organizadores de la actividad, y siempre nos daban a la asociación la palabra para que lo podamos leer. Y ese 25 de junio del 2016 le habían pedido a Cachito que lo lea. Yo estábamos, Cachito y yo, en esa actividad. Y Cachito me dice: mirá, Osvaldo, ayúdame, vamos a leerlo entre los dos porque yo ando mal de la garganta. Y tenía todo una carraspera, una tos muy seca, muy muy muy muy profunda, digamos. Y después, como me enteré cuando... Y bueno, finalmente lo leímos entre los dos, el documento. Y cuando nos enteramos de cómo había fallecido, esa tos, esa carraspera, era lo que estaba anunciando... Uh-huh. Anunciando el mal que tenía, ¿no? Cierto que era un problema cardíaco muy muy severo. Claro. Esa fue la causa de su fallecimiento, pero bueno, claro. Yo nunca me puedo olvidar de eso que sucedió ese día, y que bueno, que estaba anunciando lo que le había pasado, pero eso también habla de que digamos que él desatendía, digamos, su propio físico en función de toda la actividad que llevaba adelante, ¿no? Claro, claro. Estamos charlando con Osvaldo Barros, él es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y estamos recordando a Cachito Fuchman porque mañana, 9 de julio, se cumplen 4 años de su muerte. ¿Eligieron desde la asociación en alguna convocatoria o en algún recuerdo que está circulando en una partecita de su declaración en el tramo 2 de la megacausa ESMA como testigo, en la que él habla del valor de los juicios y de lo que implica, y hace una defensa encendida de los juicios? Sí, exactamente. Eso fue, viste, al comienzo de un testimonio, a un testigo se le pregunta, digamos, si jura decir la verdad y toda la verdad, si se compromete a decirla. Y bueno, esas fueron las palabras de Cachito cuando dice que se compromete a decir toda la verdad. ¿Querés que las lea? Mira, las leo textual de ese recordatorio que ustedes armaron. Creo realmente que si acá estamos presentes es para que los jóvenes de hoy en día y los que van a venir puedan vivir en un mundo mejor a este, en un mundo sin ninguna forma de opresión, sin ninguna forma de dominación, y creemos que estos juicios son nuestro aporte, nuestro pequeño aporte, un pequeño grano de arena apenas, bien pequeño, en esa construcción. Justamente por eso, porque se merecen vivir en un mundo mejor, en ese mundo mejor, es que me comprometo a decir la verdad. Sí, exactamente, esas fueron sus palabras. Osvaldo, un abrazo grande. Gracias a ustedes por recordarlo a Cachito. Hemos charlado con Osvaldo Barros, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, a ver un momentito, algo de aquella inauguración de la sala a la que hacía referencia Osvaldo, la sala que está aquí debajo de la radio, en este espacio de la retaguardia y que lleva su nombre. Esto fue el 12 de noviembre del 2016. Le quería contar a la gente que llegó de España esta madrugada y que está acá acompañándonos, que no podía faltar. ¿Cómo era? Primero de aturdidor con su palabra. Abasterra, a ver. No paraba. Y segundo, con el espíritu de empuje. Y me acuerdo en España, la primera vez que fuimos, en el año 97, Él me recordó, porque yo no lo recordaba, me recordó que él iba a declarar posteriormente, en el juicio de las juntas, posteriormente a mí. Y claro, yo tuve 5 horas 40 ahí, o casi 6 horas. Y él se tuvo que bancar casi 6 horas esperando a que yo terminara. Entonces tenía las pelotas hinchadas de espera. Entonces ese día en España, en el 97, 10 años después, 11 años después, me dice, no me vas a cagar, hijo de puta, me dice. Yo voy a entrar primero. No, déjame, yo voy a entrar y entró primero. Y yo me tuve que bancar la hora y media que él declaró, que después, ante Garzón, no eran grandes extensiones de porque uno ya tenía digamos, los elementos él lo tenía, Garzón ya tenía los elementos, entonces era era distinto a la historia a como acá se trabajaba, ¿no? Y bueno, siempre fue así, Cachito. Yo lo recuerdo con un inmenso cariño, con un profundísimo dolor cuando se produjo su partida. Lo primero que llamé fue al sueco. Él me avisó que había fallecido Cachito. Al primero que llamé fue al sueco. Medio llorisqueamos juntos. Y bueno, están nosotros. Esta sala se llama Cachito Fuchman. Y iba a cumplir un rol importante, como siempre cumplió Cachito. Hasta la victoria siempre, compañeros. Diablo. La retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, nos acercamos al cierre. El informe del día de hoy en torno de las cifras de personas contagiadas en un solo día da un récord de 3.604 personas contagiadas en un solo día y 51 personas muertas en el día de hoy. Estamos transitando claramente el peor momento. Para el final queremos hablar de Facundo Astudillo Castro. Facundo está desaparecido desde el 30 de abril, pero su caso se conoció hace algunas pocas semanas cuando la Comisión Provincial por la Memoria difundió el caso y la situación. Nosotros charlamos en estos días, el lunes por la mañana, con Leandro Aparicio, que es uno de los abogados de la familia, que además ha actuado en el caso de Daniel Solano, está actuando en el caso de la desaparición forzada de Daniel Solano y en el asesinato de Caterín Moscoso, aquella chica con un retraso madurativo que fue asesinada y enterrada viva en Monte Hermoso, ¿te acordás? Hace algunos años. Hoy habló Bernie sobre Facundo Astudillo Castro y dijo que está vivo. Le habló directamente a la madre, hablaron por teléfono y le dijo que está vivo y que se lo iba a devolver. Uno se pregunta dos cosas. Primero, bueno, uno supone que un ministro de seguridad le dice eso a una familiar, a una mamá buscando a su hijo, tiene que saber algo que nosotros no sabemos. No puede ser tan irresponsable, aún siendo Bernie. El tiempo nos dirá si fue un irresponsable o si sabía algo que nosotros no sabemos. Ojalá sea esto último, porque implicará que el pibe está con vida. Y por otro lado, cabe preguntarse por qué el ministro de Seguridad, siendo además Bernie, sale a hablar de una persona que está denunciada por desaparición forzada. No es habitual esto. O sea, repasá en los años de gobierno de los Kirchner, de Cristina, y la desaparición de Luciana Arruga, no vas a escuchar ni una sola mención de parte de la presidenta. El ministro de Seguridad en aquel momento era Stornelli y maltrató a la familia, lejos de llamarla, la ninguneó siempre. Y se terminó yendo después de haber hecho unas declaraciones diciendo que los pibes de los barrios eran utilizados por la policía para robar. Aunque haya quedado en el olvido aquella mención de Stornelli, se fue por eso. Es extraño, ¿no? Es extraño que haya salido a hablar. La pregunta es ¿por qué? Porque uno supone que salió a hablar obligado por las circunstancias. Se puede pensar que es por la presión que habitualmente hacen las organizaciones, que nosotros acompañamos desde nuestros medios cuando ocurre una situación así. La mamá dio muchas entrevistas. Se puede pensar eso, sí. Pero uno podría preguntarse por qué, con ese mismo movimiento de parte de todos nosotros y nosotras, en otras ocasiones no se hacían cargo de decir algo. Se puede pensar que el macrismo subió el piso de algunas discusiones en el interior de la fuerza que hoy es una de las que gobierna y que es el kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Se puede pensar eso también. Cabe pensar que quizás algunos integrantes de esa organización partidaria dentro del peronismo hace 10 años se bancaban aún moviendo los dientes incómodamente en silencio las situaciones de desapariciones forzadas que también hubo durante aquel gobierno. Y hoy, después del macrismo y después de haber formado parte de las movilizaciones por Santiago, de encendidas discusiones y discursos por Santiago y por cada una de las situaciones en las que las fuerzas de seguridad abusaban de nuestros derechos, quizás hoy no se permitan y estén dando una discusión hacia el interior de esa organización. Yo creo que eso está pasando. Es evidente, es público en algunos casos. He recorrido redes sociales de personas que están en la lucha por los derechos humanos y que adscriben al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que en estos días se han quejado ya no de un caso de desaparición forzada, se quejan del mismo Bernie en público, cosa que no hubieran hecho en otro momento. Ahora, ¿alcanza con estas cosas para cambiar la realidad? Y no, porque las personas siguen desapareciendo, los pibes siguen desapareciendo, los siguen matando todos los días con el gatillo fácil. No alcanza, evidentemente no alcanza. No alcanza recibiendo, la ministra de Seguridad también ha hecho gestos de recibir a Correpi o de dar de baja los protocolos de Bullrich. No parece estar alcanzando, no está alcanzando. No, claramente, pero además en este caso los dichos de Bernie vienen acompañados, más allá de esta situación que es claramente irresponsable, vienen acompañados de una cuestión mediática que se está manejando. Vos prendés la televisión y en los principales canales está Bernie todos los días, está haciendo un laburo en los medios impresionante, que no es... que no es ajeno a este tipo de declaraciones, ¿no? Uh-huh. Me parece que es algo a analizar de la mano esas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, seguramente que sí. Muy buen trabajo como suele hacer, está haciendo Adriana Meyer en Página 12, publicando sobre Facundo Astudillo Castro, también publicando sobre Luis Espinosa. Alguien me decía el otro día, y es un dato imposible de comprobar, que el cuerpo de Espinosa había aparecido en Tucumán o en Catamarca, donde apareció, porque la Secretaría de Derechos Humanos había ordenado que así sucediera, digamos. La verdad es que es incomprobable como dato, al menos nosotros no lo podemos comprobar. Pero también se puede pensar que eso es cierto, cabe pensar que eso pueda ser verdad. En fin, todo lo que pueda suceder para que no tengamos que estar buscando a un pibe que vivía en la localidad de Pedro Luro y que iba para Bahía Blanca a estar con la que era su expareja y se volvía a convertir en su novia, es sin dudas una situación que no queremos seguir pasando. Ojalá que pronto aparezca y que tengamos que decir que Bernie tenía razón, aunque no nos guste, porque no nos gusta el personaje y no nos va a seguir gustando aunque aparezca Facundo, no seguirá apareciendo un personaje peligroso, más parecido a Bolsonaro que a cualquier otro personaje de la política actual. Pero ojalá aparezca Facundo. Y si no, acordémonos y hagámosle pagar a un tipo que además está en plena campaña por un cargo electoral, hagámosle acordar. Uno tiene la sensación de que esas cosas se olvidan con mucha facilidad. Y vamos a escuchar un segmentito de Leandro Aparicio que es abogado de la familia, pero se nos fue lo que nos quedaba de programa. Queríamos también reflexionar alrededor de por qué había salido a hablar Bernie, si tendrá que ver con que esta mañana la mamá dio una entrevista con Ernesto Tenenbaum, aunque tuvo una repercusión mayor a las que venía dando antes. No sé, no sabemos. Esperaremos a ver cómo se resuelve la situación y esperemos pronto saber qué pasó con Facundo y ojalá que Bernie tenga razón y esté vivo. Nos vamos, Pedro. Nos vamos, nos vemos el miércoles próximo. Nos vemos, nos escuchamos. Sí, el miércoles que viene quizás nos vemos. Ah, bueno, está. Uno y uno, hagamos, ¿no? Bueno, me parece bien. Aparte te cortaste el pelo, aprovechémoslo, por eso. Dale, ponete las pilas.